baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Que me sube y me baja. Me sube y me baja y me vuelve a subir. Que me sube y me baja. Me sube y me baja y me vuelve a subir. Que me sube y me baja. Sube, sube, sube, que sube. Sube y me baja.